Ok, ahora sí, una vez más, señoras, señores, desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para una edición más de este podcast de productividad. Pero productividad, como decimos siempre, productividad en pantuflas, de esa productividad de entrecasa, de esa productividad que nos sirve a todos. Hoy te quiero hablar de el secreto para hablar en público. Y te quiero contar el secreto para hablar en público, porque lo tengo, porque es algo que a mí me ha funcionado, es algo que yo siempre he puesto en práctica. Siempre lo he puesto en práctica yo, particularmente. Nunca, o sea, no lo saqué de ningún lado. Yo lo pienso así porque a mí me ha dado resultado, como la mayoría de todos los contenidos que te comparto aquí en el podcast. Son basados en la experiencia personal, no son sacados de ningún lado, a no ser alguno que otro. Obviamente, cuando hablo de sistemas, de aplicaciones y demás, obviamente que son contenidos que no generé yo mismo. Pero la mayoría de las cosas de las cuales yo hablo aquí en el podcast, son cosas que a mí me pasan. Son cosas que yo he puesto en práctica y que me han dado resultado. Como lo que pongo siempre en práctica a la hora de hablar en público. Y el secreto para hablar en público es ni más ni menos que conocer el tema del que estás hablando. Y seguramente vas a decir, bueno, nada, para esto vine hasta acá. El secreto de hablar en público yo ya lo sabía. No, no lo sabías. No, porque todo el mundo te habla de cómo hablar en público, de cosas que tener en cuenta para hablar en público y de cómo hablar en público y datos y tips y te enseñan a hablar en público para manejar los nervios, no hay ningún secreto. No hay ningún secreto para hablar en público más que conocer el tema del cual estás hablando. Tenés que no conocer el tema del cual estás hablando, ser un experto en el tema del cual estás hablando. Vamos a poner, por ejemplo, un caso de alguien que tiene que subirse a hablar ante un teatro de, no sé, miles de personas adelante, cientos de personas adelante, y uno tiene que subir a contar su día a día. Uno tiene que subir a hablar de su familia y de sus hijos, por ejemplo. ¿Qué problema puede llegar a haber? Puede llegar a haber un problema de timidez, puede llegar a haber un problema de nerviosismo al principio, al enfrentarse a personas desconocidas, al enfrentarse a tantas personas, al exponerse allí delante. Esos nervios, ese problema, vamos a decirlo así entre comillas, dura unos minutos, nada más. Imagínate que tiene que subirse a contar su día a día con su familia, con sus hijos y demás. No tiene más que limitarse a hablar de lo que le pasa. Es más, no tiene siquiera que pensar demasiado. Solamente lo que tiene que hacer es contar lo que le pasa todo el tiempo. Referir lo que pasó ayer. O contar cómo se desarrolló su semana en su casa. Dedicarse a decir una cosa tras la otra. No creo que hayan... pero ningún problema en eso. Como te digo, una vez superados los nervios del principio, que todos los tenemos y hasta son buenos, te diría. Hasta, o sea, el que te diga que no está nervioso es mentira. El que te diga que un día antes de salir a escena, vamos a hacer otra vez comillas, no está nervioso es mentira. Siempre se está nervioso porque nunca sabes con qué te vas a encontrar al otro lado, ¿ok? Pero eso no significa que esos nervios te vayan a paralizar o te vayan a durar durante toda la presentación, durante toda la exposición, durante todo el tiempo que vayas a estar allí adelante de todo el público. Es más, no tienen por qué durarte más de unos minutos. ¿Por qué? Porque vos estás seguro de lo que vas a decir. Y si vas a contar una semana con tu familia, no hay mucho para haberse estudiado, no hay un discurso para haber preparado con anticipación, no es necesario apoyarse en un PowerPoint, o sea, no hay necesidad de nada, porque al fin y al cabo estás contando algo que sabes muy bien, estás contando tu día a día, estás contando las experiencias que has hecho con tu familia. ¿Qué preparación, qué secretos, qué necesitas para eso? Absolutamente nada. Nada, porque conoces bien el tema. Es por eso que hables de lo que hables, Es necesario que conozcas bien el tema. No podés subirte a ningún lado, no podés ir a hablar adelante de nadie, no podés hacer absolutamente nada sin saber de lo que estás hablando, sin conocer de lo que estás hablando. Y con saber no me refiero a no sé, todos conocemos la teoría de la relatividad y cómo funciona, perfecto. Pero no nos podemos hablar adelante de un montón de gente sobre la teoría de la relatividad. Por más que nos apoyemos en un PowerPoint, por más que tengamos un discurso previamente escrito y que nos hemos aprendido de memoria, no. No, porque ¿sabés lo que va a ocurrir si vos te parás adelante de un auditorio a hablar de la teoría de la relatividad? Pueden ocurrir varias cosas. Te puedes poner nervioso, empezar a tartamudear, no hablar bien, no usar las palabras correctas. Y una cosa lleva a la otra. Y comienza el efecto dominó. Porque al vos ponerte nervioso, empezás a ver fantasmas que no existen. Empezás a ver cosas que en realidad no pasan. Empezás a notar caras en el público que quizás no son caras de desaprobación. Que quizás nadie está hablando por lo bajo. Ves que una persona le dice algo al oído a otra. Y ya tu mente, mientras estás hablando, está pensando, oh, este le debe haber dicho al otro, al que tiene al lado, algo malo sobre mí. Porque me estoy equivocando, porque estoy haciendo algo mal, por esto que lo otro. Y ahí es a donde empieza un efecto dominó, porque te empiezas a equivocar más, porque te empiezas a olvidar de lo que tenés que hablar, porque y así, y así, y así la presentación termina siendo un desastre. Y la próxima vez que te citan para hablar en público, delante de no sé, de 5 personas, decís que no. No importa si son 5, 100, 1000, decís que no. ¿Por qué? Porque ya te pusiste nervioso. ¿Pero por qué? Porque no estabas seguro. No estabas seguro ni de vos, ni de lo que estabas diciendo. La seguridad. En uno mismo, la seguridad, la confianza en uno mismo también es muy importante. Quizás no tiene que ver con el tema de hoy. Sí, la seguridad en lo que estabas diciendo, la seguridad acerca de lo que estabas diciendo. Si vos hablas de la teoría de la relatividad, obviamente no todos somos Einstein. Entonces, no podés hablar así muy sueltamente de la teoría de la relatividad, por más que hayas estudiado y por más que hayas aprendido o por más apoyo que tengas en unas diapositivas que están saliendo en la pantalla gigante. No. No, no hay, no, no, no. Posibilidad, no hay posibilidad. Y si la hay, es muy delgada la línea entre que salga bien y que salga mal. Hay muchas más posibilidades de que salga bien que de que salga mal. Y eso vos lo sabés, y eso también te juega en contra en los nervios previos antes de salir a hablar en público. Entonces, si vos sabés que no manejás el tema del cual vas a hablar, si sabés que no. ¿Por qué pongo el ejemplo de hablar de la familia? ¿Por qué pongo el ejemplo de contar una semana con tus hijos? Porque es justamente así, es justamente a ese grado de conocimiento que tenés que tener incorporado el tema del cual vas a hablar. No te puedes poner a hablar de algo que no conozcas. No te puedes poner a hablar de algo que no manejes, que no sea tu profesión, que no sea tu hobby, que no manejes día a día. No podés, no debés. Son muchas más las chances de que la presentación salga mal a que la presentación salga bien. Por todo esto que te decía, porque te puedes equivocar, porque vas a estar inseguro, porque no vas a saber si lo que estás diciendo realmente está bien o está mal. Si te equivocas una vez, corres el riesgo de que el efecto dominó comience y todo te empiece a salir mal, una cosa atrás de la otra, y una cosa y esa cosa lleva a la otra, y esa cosa lleva a la otra. Entonces todo te sale absolutamente, pero no absolutamente, todo es desastroso. Cuando uno está seguro de lo que habla, como puede llegar a ser, hablar y contar una semana con su familia y con sus hijos. Uno no tiene que estudiar cuando habla por teléfono con un amigo contándole cómo le ha ido en la semana con su familia y con sus hijos. O si tenés a algún familiar en otra ciudad, en otro país, no sé, y lo llamás por teléfono y le empezás a contar cómo fue la semana con tus hijos y con tu familia, seguramente no tenés que estudiar, seguramente no tenés que preparar, seguramente no tenés que haber escrito un discurso con todo lo que le ibas a contar a ese familiar antes de ponerte a hablar por teléfono. No, te pones a hablar por teléfono y ya. O sea, no, no, no, no es necesario preparar nada porque ya es un tema que manejás, es un tema que conoces, es lo que te pasó durante la semana con tu familia. A ese nivel es necesario manejar el tema que vamos a tratar en público. No hay lugar para equivocaciones. No hay tolerancia a ningún riesgo. Uno tiene que salir a hablar en público totalmente seguro de lo que va a decir. Uno tiene que manejar el tema. ¿Por qué? Porque si ocurre que alguien le habla al oído a otro y nosotros estamos viendo lo que está pasando, no vamos a tornarnos inseguros. No nos va a pasar absolutamente nada porque nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es lo que nosotros realmente queremos decir. Es la pura verdad, es lo que son las cosas como son, ¿ok? No hay vuelta. Nosotros sabemos que lo que estamos diciendo está bien. Entonces, no cualquier charla por lo bajo no nos va a generar inseguridad. Cualquier cosa que ocurra no nos va a pasar absolutamente nada. Es más, esa persona que le habla al oído a otra puede estar diciéndole, después de acá vamos a tomar un café, estoy muerto de hambre, no sé, lo que fuera. Y nosotros, al estar inseguros, al no saber bien de lo que estamos hablando, al no conocer bien el tema, al haber entrado con esos nervios recontramultiplicados por 10, cualquier cosa la vamos a tomar, nos la vamos a tomar muy a pecho. O sea, vamos a pensar que están hablando de nosotros. Ni hablar, si a alguien del auditorio se le ocurre hacer una pregunta y vos justo esa parte del tema no la conocés. Porque no vas a saber qué responder. Porque no manejás el tema del cual estás hablando. Porque quizás sí lo manejás, pero lo tocas medio de oído. Y si alguien te pregunta, ¿qué vas a hacer? Imagínate que, bueno, la presentación no está pautada. Uno va a hablar en público, pero no se habló de que haya preguntas luego de la gente. Perfecto, pero algún descolocado puede hacer alguna pregunta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no, hoy no respondo? Así como si fueras Donald Trump. No. Lo ideal sería que pudieras responderle. ¿Y cómo vas a poder responderle si no es un tema que manejas un 100%? Imagínate si te pregunta algo que justamente no sabes. Imagínate que si te pregunta algo que te olvidaste, que no manejas bien, que no es lo que habías preparado, que no está dentro del discurso, que no justamente te descoloca porque es una pregunta que tiene que ver con un tema que justo no manejas bien, que justo no lo tenés muy, muy en la cabeza, que justo no lo estabas recordando demasiado, que justo te cuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a responder? Puede ocurrir también que sea un tema que manejes, pero de taco, que sea un tema que manejes un 100%, que sea a lo que te dedicas todos los días, y te hagan una pregunta que tampoco conozcas, o te hagan una pregunta que no manejes, o te hagan una pregunta que te descoloque porque justo en ese momento no te acordás la respuesta. Pero si es un tema que manejás, si es un tema del que sabés, si es un tema del que estás tan interiorizado como si hablaras de tu familia y de tus hijos, de lo que hicieron en la semana, seguramente la respuesta va a poder ser muchísimo más decorosa. Seguramente le vas a poder responder de otra manera. Le vas a hablar con total sinceridad y le vas a decir que no recordás eso, particularmente eso. Pero vas a poder agregar un montón de data diferente, un montón de data relacionada, porque al fin y al cabo la pregunta va a estar referida al tema del que vos estabas hablando, ¿no? O quizás no hace falta que le digas que no la sabés, o no hace falta que le digas que no te acordás. Simplemente, como estás seguro de lo que estás diciendo y estás seguro de tu presencia ahí arriba y todo viene saliendo estupendamente bien, vas a poder darle una respuesta con un montón de data en el medio que la persona ni se va a dar cuenta que vos realmente no te acordabas de lo que ella realmente te preguntó, de lo que ella específicamente te preguntó. Porque vos manejás el tema, porque vos podés darle a la otra persona una clase magistral del tema. Y responder todas las preguntas que quieran. Acá estamos, no importa cuántas son, sino que vayan pasando. Ahora, si vos no manejás el tema, si vos no manejás el 100% del tema, si manejás un 50, un 60, un 70% del tema, no tendrías que animarte a hablar en público. No es necesario, no es recomendable y corres mucho más riesgo de que salga mal a que salga bien. Ya te lo dije, puede ocurrir que una pregunta te descoloque y que no sepas para dónde disparar. Y quizás arruines toda una presentación fantástica, porque quizás salió todo bien, quizás el PowerPoint te ayudó, quizás nadie dijo absolutamente nada durante la presentación, te aplaudieron y después un descolocado te hace una pregunta que no conoces. Te hace una pregunta de algo que no manejas, te hace una pregunta de algo que no recordás. O no, o puede ocurrir que luego de la presentación y no en público, te tengas que reunir, puedas hablar con el público, alguien venga a saludarte, bajes para socializar, para hacer networking, lo que sea. Y justamente alguien te pregunte, alguien te diga algo y vos no lo sepas. No solamente vas a quedar mal con tu respuesta, sino que además vos mismo te vas a poner súper nervioso, te vas a poner muy inseguro. Vos mismo vas a tirar por la borda todo lo que habías logrado. Y si es que lograste algo, si es que todo salió bien y si es que cuando estabas ahí arriba no te pasó que alguien tosió, que alguien le dijo algo al oído a otro, que empezaste a ver caras de la gente, que empezaste a tartamudear, que empezaste a ponerte nervioso, que si... No sé, imagínate que la pantalla no ande, imagínate que el PowerPoint no se pueda reproducir. Si vos sabés bien el tema del que estás hablando, no tenés ningún problema, te puedes poner a hablar sin la ayuda de ninguna diapositiva, sin la ayuda de nada. Sin embargo, si es un discurso que vos preparaste acerca de un tema que más o menos lo tenés porque no es tu rubro, sin embargo, te ponés a hablar de eso. Si falla PowerPoint, si falla todo lo que vos habías hecho previamente, si vos te apoyabas, necesitabas, era imprescindible para vos que esas diapositivas se reprodujeran una a la otra porque ibas a leer lo que decían. Porque muchas veces pasa eso en una presentación. Ves que gente está hablando al público y lo único que hace es leer las diapositivas de PowerPoint. Esa gente es obvio que no maneja el tema del cual está hablando. Por lo tanto, ¿cómo puede intentar darle una clase a otra persona? Por más que no esté en una universidad, por más que no sea un profesor, por más que no sea lo que sea. Una persona que no maneja el tema, una persona que está leyendo, es obvio que no sabe de lo que está hablando. Porque si no, no necesitaría leer. Estaría tan seguro de lo que sabe que no necesitaría leer, que lo diría, y no de memoria. Lo diría con sus palabras, justamente como si estuviera contando una semana con sus hijos y con su familia a un pariente que vive en el exterior. De la misma manera. Por último, antes de despedirme, hay algo básico, ¿sí? Básico para hablar en público. Y que se suma de alguna manera a conocer el tema o a no conocerlo. Ahora vas a ver por qué. Es simple. Cuando uno habla en público, tiene que manejar determinados tecnicismos, determinadas palabras técnicas, si es que el tema lo requiere. Si uno no maneja esas palabras técnicas, si no las usa de manera coloquial, si no las usa todos los días, si no se las sabe de memoria como los nombres de sus hijos, vamos a ponerlo así, no las use. Es preferible que no las uses. Si manejas tecnicismo, perfecto, úsalos. Pero tienen que estar como... Tiene que ser algo que sepas, pero de taco. Tiene que ser algo que lo sepas como los nombres de tus hijos. Tiene que ser algo de uso coloquial para vos. Porque si no se nota, si no se nota que están estudiados, si no se va a notar cuando hagas cuando hagas un furcio, cuando te equivoques en la pronunciación de alguno, porque sí o sí te vas a equivocar, porque si no es algo que lo digas todos los días te vas a equivocar, y más si es una palabra técnica y más si es una palabra muy rebuscada. Si sabes tecnicismos, úsalos. Si no, no los uses. Usa lenguaje coloquial. Hacete entender, usa un lenguaje de todos los días. No uses esas palabras. No tiene ningún sentido. Si no las sabes usar, es mejor hablar coloquialmente, hablar de manera muy, muy doméstica, como si estuvieras hablando con amigos. Las personas te van a entender y lo van a valorar muchísimo más. Porque estás hablando con soltura, porque estás hablando de manera muy, muy relajada, muy descontracturada, muy natural. ¿Ok? Si los tecnicismos tienen que salir forzados y se nota que vos no los usás, se nota que no los conocés, se nota que los querías usar en esa presentación nada más que para parecer mucho más culto o más estudiado, se va a notar. Entonces es preferible que no los uses. ¿Ok? Si lo sabés, usalos. Si no manejás esos tecnicismos, no los uses. Usa el lenguaje coloquial. Y si no sabes lenguaje coloquial, directamente no hables en público. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.